Pero es que economía va grande. Bienvenidos. Comienza el programa de radio de Econo Nuestras, el medio de divulgación que fomenta la opinión, crítica y participación económica de los trabajadores. Bienvenidos auditores de Econo Nuestras, el programa de economía política de la radio sindical La Voz de los Trabajadores, saliendo como siempre aquí desde la sede, la sala, Clotario Blés, de aquí de la Confederación General de Trabajadores. Y cuando nos acordamos del nombre de la sala, como todos los lunes repetimos el mismo relato, pero es porque nos nace, nadie nos tiene obligado, es a mandar un saludo afectuoso, un abrazo fraterno a DJ Clotario, el hombre ahí de las perillas, nuestro radio controlador, el hombre que hace posible al final salida al aire. La semana pasada estábamos diciendo, ¿cómo saben ustedes si es un hombre? En realidad es un palabrerío nomás. Tratamos de mantener el anonimato aquí de DJ Clotario, y en ese anonimato nadie sabe su edad, nadie sabe su oficio, solo saben que aquí controla el género, ni sus gustos, toda la gente, lo único que saben es que el hombre está, al pie del cañón todos los lunes de 7:30 a 8:30. Y después de DJ Clotario pasamos a saludar a quienes hoy en día nos visitan aquí en la radio La Voz de los Trabajadores. Tenemos a dos invitados, ambos son historiadores, así lo voy a decir yo. Ellos tendrán su, harán su descargo, especificarán en qué etapa quizás estarán de su formación, pero para mí ya son historiadores y son parte del núcleo de Historia Social Popular y Autoeducación Popular de la Universidad de Chile. Y pasamos a saludar primero a Gabriela Ramírez. ¿Cómo estás, Gabriela? Bien, ¿y tú? Y a Esteban Miranda. ¿Cómo estás, Esteban? Muy bien, gracias por la invitación. Bueno, ambos están acá por una razón en particular, pero diríamos una, como que se dieron las cosas en realidad, para que estamos con cuestiones. Hace la semana pasada estuvimos hablando de esto, ¿no? Bueno, estuvimos difundiéndolo al menos dentro de las redes sociales de Econo Nuestras, la conmemoración de lo que eran 5 años de aquella revuelta popular del 4 de agosto del 2011. Si usted no la recuerda, quizás este es el programa para usted, para que aquí le hagamos un refresh, aquí podamos ir recordando, especialmente de la mano de dos jóvenes historiadores, pero a la vez, de esa conmemoración, aquí los muchachos construyeron un libro al respecto. Y en el fondo, yo aprovecho para pasar el dato, que tienen una actividad este jueves, que es el lanzamiento de ese libro, y también el nacimiento, ¿no? Pero es como que se presenta en sociedad, digamos, algo así. La primera actividad pública. La primera actividad pública del Núcleo de Historia Social Popular y Autoeducación Popular de la Universidad de Chile, que ustedes los pueden buscar también. No tienen página todavía. Esta vamos a tener página, se lanza también junto con el libro la página. Bueno, hablemos un poco de qué va a pasar este jueves, hagamos el tiro a la invitación, de ahí la reiteramos. Dejo la palabra abierta, no sé, Esteban, Gabriela, ¿quién quiere hablar primero? Sí, este jueves 11 a las 6 de la tarde, en el Auditorio Menos 1 de la Facultad de Filosofía y Humanidades, está el lanzamiento del libro, 4 de agosto, Testimonios de una Revuelta Popular, que junta o recopila 40 testimonios inéditos sobre esa jornada. Y además, efectivamente, es la primera actividad pública del núcleo, donde además se va a dar el puntapié inicial hacia el proceso, al trabajo del núcleo como tal, y también el lanzamiento de la página web, que ahí vamos a tener hartas novedades este año y esperamos que los años que vienen también. Bueno, y ustedes me dicen que es la primera actividad oficial del núcleo. Sí, es la primera actividad oficial. ¿Y de cuánto que están, digamos, organizándose como núcleo de historia popular? Nos autoconvocamos en abril, más o menos, de este año. O sea, había varias ideas antes de otros años respecto a la idea de generar un espacio así, de encuentro, de investigación respecto a historia social popular y autoeducación popular. Sin embargo, surge, la primera reunión es en abril de este año. Y por eso hemos hecho un proceso de autoformación, un proceso de construcción de algunas líneas principales del núcleo, y ahora está en este jueves nos lanzamos públicamente a la sociedad. Sí, no es que nos queramos, digamos, arrebatar todo lo que van a escuchar y lo que van a ser testigos precisamente aquel jueves. Pero cuando me habláis, por ejemplo, de líneas, de temas de investigación que va a abarcar el núcleo, ¿en qué me podrías ejemplificar? O sea, estamos trabajando, bueno, primero fue la apuesta del núcleo por constituirse, por reivindicar una línea que sentíamos que había sido dejada de lado dentro de la historiografía, o que había sido, y una línea súper importante de los años 80, 90, y que fuera de ciertas figuras más relevantes, como puede ser Gabriela Salazar, por ejemplo, Mario Garcés, había estado un poco dejada de lado, especialmente en la Universidad de Chile, y de ahí surge esta idea. Y de ahí en adelante tenemos proyectos respecto a hacer, por ejemplo, en octubre, una jornada, la séptima jornada de Historia Social Popular, en la Casa Central, si, ojalá, de la Universidad de Chile, un lugar amplio, grande, céntrico, y ya empezar a trabajar con algunas organizaciones en pensar temas de investigación en historia que puedan aportar a las luchas sociales del presente. Esa también surge como idea al núcleo, ¿cierto? Partir desde esa base, y no investigando por investigar algo que se nos ocurrió solo a nosotros. Perfecto, y la forma, digamos, de... En la génesis, digamos, del núcleo, ¿cómo fueron ustedes entrelazándose? Tú mencionaste recién una que se autoconvocaron. Uh-huh. En abril de este año, o sea, hace bastante poco, y en realidad igual han avanzado rápido, van a tener un libro ya en 4 días, va a estar un libro para todos los que quieran ser testigos de este evento, repito, el día jueves 11. Pero ¿cómo fue que se conocieron entre ustedes? ¿Cómo fue que se dio todo esto de este nuevo espacio, digamos, de historia popular? Sí, fue una idea que surgió principalmente de, bueno, Pablo Artaza, un académico de la Universidad de Chile, Daniel Foré, también académico de la Universidad de Chile, y ahí estaba también un poco metido yo, como trabajo como ayudante de esos profesores. Teníamos hace harto tiempo ideas de generar un espacio así, y además estaban las ganas o las intenciones de varios estudiantes de participar o de crear una organización o un lugar donde pudiéramos hacer o desarrollar investigaciones desde la historia social popular. Entonces, en función de eso, se nos ocurrió un día y dijimos ya, démosle efectivamente así a esta primera convocatoria. Fue una convocatoria abierta. Llegaron la primera vez, no sé, 50 personas. Fue una convocatoria importante. Y de ahí, bueno, ahora estamos trabajando alrededor de 25 o 30 personas en el núcleo, entre estudiantes, académicos, investigadores. Y eso, pues así surge en abril de este año, medio la rápida, pero con la intención o con como todas las ganas que se venían arrastrando hace varios años de armar un espacio así. Es harta gente, ¿eh? De repente uno piensa 25, ¿no? Bastante, es harta gente. Así que saludos para todos aquellos que nos están escuchando, aquellos que son parte del núcleo y aquellos que se vienen sumando. Les comento nuevamente que estamos entrevistando a los muchachos, lo voy a decir correctamente, el nombre es bastante largo, pero es el Núcleo de Historia Social Popular y Autoeducación Popular de la Universidad de Chile. O sea, yo creo que la pregunta que nos va a dar el puntapié inicial para lo que vamos a conversar el día de hoy es por qué partir con el tema de la revuelta popular del 4 de agosto del 2011. Sí, creíamos que era una fecha relevante, pensando que se cumplían 10 años desde la Revolución Pingüina del 2006, 5 años desde la revuelta del 2011. Pero aparte sentíamos que había un proceso de rescate de memoria popular que no se había hecho. Creíamos que, sobre todo para las luchas que se estaban dando hoy día, en función de una movilización que había empezado ya en la Universidad de Chile y en general a nivel nacional, con secundarios y universitarios movilizándose, era importante poder entregar ciertos insumos que nos permitieran dotar también de contenido a ese proceso de movilización. Entonces, en función de eso surge esta idea, surge la idea porque además el libro esperamos que sea el puntapié inicial de un proceso mayor, que es un poco ambicioso, pero es construir un archivo de la historia social popular o del movimiento popular. Entonces, muchas veces estos testimonios, teníamos compañeros que habían vivido la jornada del 4 de agosto, que nos contaban historias súper interesantes respecto a ese día, pero no había ningún espacio físico que pudiera recopilar esos testimonios. Pasa un poco similar en general con la memoria de nuestro pueblo, que es muy muy de boca en boca, muy de oralidad, ¿no es cierto? Y hay pocos espacios donde efectivamente uno pueda recopilar esos testimonios y ponerlos en valor y difundirlos, que fue la idea de este libro también, ¿cierto? Todas esas historias que venían dando vuelta, ponerlas en un libro y ponerlas a disposición del público de forma gratuita, que es el libro que va a estar en digital, y a un bajo precio el libro en físico, para poner efectivamente eso, todas esas historias en valor. En la presentación, de hecho, va a estar Mario Garcés, ¿no es cierto? Sí. Sí, ese día jueves. Ustedes mencionaban ahí como un parte de la... Bueno, lo voy a decir desde la ignorancia, perdón, el lenguaje poco académico, pero es como la historia social popular viene a ser como una corriente, digamos, del análisis de la historia, ¿no? Uh-huh. Sí. Es que ahí justamente es que les quería preguntar si me podrían hablar un poco más de eso. Sí, eso tiene que ver con, frente a la lógica de la historia oficial, que como que es una historia que se hace para la clase dominante, que resalta las batallas, los héroes, la historia de la nación, en el fondo. Como frente a esa abstracción, la historia social se levanta como una historia que pretende centrarse en el sujeto popular. La historia en su lucha, en su confrontación con la clase dominante, en sus experiencias cotidianas, en el desarrollo de su cultura propia. Entonces, en ese sentido, se estaba perdiendo la historia social en el espacio académico. Y como en el espacio académico donde se conforman todas las visiones del mundo, por eso creemos que un espacio que hay que disputar, en donde la visión de la preponderancia del sujeto popular tiene que volver a posicionarse, y la importancia política que tiene eso, pues no solo académica, sino la importancia política que tiene el rol protagónico que debe tener el sujeto popular en la historia. Y en ese sentido, nosotros también pretendemos que otra pega, aparte de la cuestión disciplinar, sea la vinculación con organizaciones sociales, en donde la historia ya no se haga para la clase dominante, sino que para esas organizaciones sociales. Entonces, en ese sentido, las organizaciones, por ejemplo, pueden ser parte de la creación de conocimiento colectivo. Ya no es un conocimiento que se enmarca, que se cierra en el espacio académico, sino que es una reciprocidad constante entre el mundo popular y el espacio académico. ¿Y cómo las organizaciones se pueden hacer parte, por ejemplo, en ese caso, para entenderlo un poco más, como para imaginármelo yo? No, me estoy autoinvitando, solamente. Sí, aunque si quieren, totalmente invitados. Y todos los que están escuchando. Sí, exactamente. Estamos trabajando ahora en espacios de encuentro, algunos encuentros con organizaciones. En particular, por ejemplo, el primer gran paso va a ser en las jornadas de octubre, que justamente lo que quisimos no fue dotarla, va a ser el 27 de octubre, 27-28 de octubre. No quisimos hacer las típicas jornadas, que en el fondo era que la gente mandaba su mejor trabajo a la universidad, ¿no es cierto?, lo presentaba en esas jornadas, independientemente de que creemos que es súper relevante efectivamente poner como en valor esos trabajos, sino que tenía que ver con también hacer una o crear una dinámica o crear una forma de trabajo que permitiera también a las organizaciones dotar de contenidos o tirar ciertas líneas que nosotros pudiéramos retomar para investigar. Entonces, dentro de esos dos días, por ejemplo, el primer día va a estar dedicado a trabajo con distintas organizaciones del mundo sindical, del mundo poblacional, del mundo de las organizaciones feministas, por ejemplo, u otros tipos de organizaciones, que la idea es que pongan los puntos sobre la I o pongan como los temas a discutir o los temas que crean que sean relevantes hoy día a discutir en términos de la historia social popular, y en el segundo día los historiadores y las historiadoras se hagan cargo de ese llamado. Cómo podrían surgir temas emergentes que son hoy día relevantes o son necesarios para las luchas populares. Entonces ese es nuestro primer como paso en ese proceso, pero nuestra idea es constantemente trabajar ya con algunas organizaciones, creando conocimiento con y desde las organizaciones populares para aportar a sus dinámicas de organización hoy día. Bueno, vamos a reiterar, antes de ir a la primera pausa musical, vamos a reiterar un poco la invitación. Este es este día jueves, va a ser el lanzamiento, ¿no es cierto? En el auditorio, ¿cómo se llama? No tiene nombre. ¿Ah, no tiene nombre? Formalmente no. Auditorio -1, se ha renombrado popularmente como Auditorio Mara Rita. ¿Ya? Que es una compañera que murió hace poquito en la facultad y se le puso ese nombre, pero oficialmente el auditorio solo -1. Ya, perfecto. Y eso sería a partir de las 6 de la tarde. Igual tiene un acto cultural antes de eso, ¿no? Sí. A las 1:30 se va a hacer, va a haber música en vivo, nos van a acompañar algunos artistas, va a haber venta de comida, etcétera. Muestra fotográfica. Muestra fotográfica y testimonio del libro, como convocando a la actividad de la tarde. Bueno, igual más tarde vamos a estar reiterando justamente las coordenadas y todo eso. Antes vamos a ir justamente con un cantautor que, al menos según yo y según lo que alcancé a ver,

tantos secretos bien guardados por unos pocos, si no hay fortuna que tengan los trigos limpios, así como no hay miseria que venga de la flojera, si los que veo trabajan de sol a sol la vida entera para poder tener el pan servido en la mesa. Piñera, Claro y Edward son solo algunos ejemplos de los que meten de verdad la mano en tu cartera. Ellos son los que de verdad meten la mano en tu cartera. Ellos son los que de verdad. Pero ya es hora de empezar un nuevo canto. Por eso no te quedes fijo esperando una quimera. Que se levante todo el mundo en pie de guerra. Pero ya es hora de empezar un nuevo canto. Que se levanten pobladores, trabajadores, estudiantes en pie de guerra. Pero ya es hora de empezar un nuevo canto. Por eso no te quedes fijo esperando una quimera. Pero ya es hora de empezar un nuevo canto. Por eso no te quedes fijo esperando una quimera. En cada calle la lucha, con fuerza hermano la lucha, con joven rabia la lucha, y antiguo odio la lucha, bajo los puentes la lucha, con tantas manos la lucha, que no olvidamos. La lucha, que no olvidamos, la lucha, todos los días la lucha, con tantas manos la lucha, que no olvidamos. Es la lucha de todo hombre, de toda mujer, de todo niño, que tenga un espíritu libre y un espíritu amante con los seres vivos de la naturaleza. Cuando grande voy a ser sindicato. ¿Escucharon eso, no? A ver, Diego Clotario. Podemos ponerlo nuevo, ¿no? A ver, dale. Ahí está, ¿no? A ver. Sí, se ha escuchado, ¿no? Bueno, eso es un registro de aquel 4 de agosto, que es lo que vamos a rememorar ahora, esa mezcla entre bocinazo y cacerolazo. El cacerolazo es una forma de decir, porque se le pegaba todo lo que hiciera ruido aquel día, todos aquellos los que lo recordarán. Tanto, ojo, que esto no es algo, algunos lo vivimos justamente aquí en Santiago, pero no fue algo netamente de la capital, y eso igual hay que hacer la aclaración. De repente pecamos de centralismo, incluso aquí en Ecuador Nuestra, nos damos ni cuenta porque transmitimos desde acá, de Santiago, porque estábamos desenvolviéndonos aquí en Santiago, pero es algo que inunda los recuerdos de muchas personas, y eso es justo lo que estábamos hablando en off con los muchachos, que de alguna manera es como cuando alguien le pregunta a otro, oye, ¿dónde estás tú para el terremoto del 2010? Bueno, es como, ¿y qué estás haciendo el 4 de agosto del 2011? Quería justamente que aquí entre ustedes dos, muchachos investigadores de esta historia reciente, nos ayudaré un poco como a rememorar los hechos de ese día, ¿les parece? Uh-huh. ¿Sí? No sé si hay que ser cronológico, pero yo creo que ustedes tendrán sus propias técnicas, así que les dejo un poco el micrófono para ir viendo cuáles. Yo creo que la primera pregunta es cuáles fueron las condiciones para los, digamos que sentaron como un poco el pie para esta, abro comillas, estallido social de ese 4 de agosto. Yo creo que la razón principal por la cual estalló de la forma en que estalló fue por la represión que ya se venía acumulando de hace hartos meses, pero que el punto así como máximo fue cuando Hinzpeter niega que el llama movilización desde la Confecha a movilizarse, no lo autoriza. Entonces ahí sale a Camila Vallejo y dice que ya hace un llamado a los cacerolazos y la gente sale. Y lo que pasa en ese momento es bien interesante porque hay como un ejercicio de memoria histórica que recordaron a la jornada de protesta nacional del 80. Porque frente a la represión, frente a la negación de marchar desde las autoridades, se desplegaron diversos repertorios de acción que incluyeron barricadas, cacerola, así. La gente encontró la forma que mejor le acomodara para manifestarse. Y todas esas formas de manifestación fueron legítimas, que eso también es lo importante, porque la masividad hizo que toda la sociedad legitimara, porque era tanta la represión, legitimara todas las formas de protesta. Exactamente. Sí. Además que hay que recordar que, bueno, fue en agosto, ¿no es cierto? Entonces ya uno lleva 3-4 meses de movilización, de toma, de paro, etcétera. Era la sensación generalizada, yo sentía, de que algo tenía que pasar. Es decir, o pasaba o quedaba la cagada en el fondo, en el centro con las movilizaciones, o era muy fácil que se cayera la movilización por el desgaste. Además que coincidió con, bueno, como el periodo de mayor desaprobación de Piñera en ese momento. Entonces fue un momento que como culmina, o así, un hito súper importante en agosto respecto de la movilización. Y aparte, claro, pues surge por esta negativa de marchar, o de autorización a una marcha que era de secundarios en la mañana. Entonces, en la mañana se ve por la tele, por la radio, por las redes sociales, toda la represión que hubo, y sobre todo lo que significaba reprimir a niños que tenían 12, 13 años, 14 años, no sé, y lo que eso significaba, cómo eso impactaba a la gente que lo estaba viendo. Entonces ahí fue que claro, pues quien lanza así públicamente la primera convocatoria es Camila Vallejo en la tele, así. De hecho, después de imágenes, después de gases lacrimógenos, que la habían llegado a ella, la habían mojado, etcétera, y ella hace la convocatoria como una movilización en la tarde, que tampoco está autorizada, y al mismo tiempo de cacerolazos en la noche. Claro, porque en ese momento, bueno, por un lado estaba la marcha a la mañana de los secundarios, que fue muy reprimida, que yo me acuerdo de haber visto la transmisión de esa represión desde el puesto de trabajo. Ahí uno ponía el canal de televisión en el computador y veía y como, y son niños, que a veces uno se olvida de eso, son niños. Bueno, ahí uno, los más viejos, nos sensibilizamos con eso. Y estaba el llamado para la tarde, pero tampoco sabía si iba a ir o no, porque justamente ya había, digamos, había habido mucha represión, digamos, a mediodía. Y yo me acuerdo que, en ese lapsus, digamos, en el cual se iba o no a hacer esta marcha, fue cuando empezaron a salir, digamos, noticias de que, digamos, en todo Chile, Valparaíso, yo recuerdo especialmente las, abro comillas, estas palabras que usan los periodistas, escaramuzas, se habían extendido desde mediodía, que no habían acabado, digamos, creo que se mantuvieron durante todo el día y con distintos focos de resistencia. Siguiendo con eso, ¿hay un momento que ustedes sientan que durante el día fue un punto de inflexión? ¿Habrá sido este llamado justamente a los cacerolazos más tarde de la noche? No sé, lo dejo en usted. Yo creo que un punto de inflexión importante es como la hora de almuerzo, ¿no es cierto? Noticiarios de hora de almuerzo, ver lo que había pasado en la mañana, haber dimensionado que efectivamente estaba la cagada en todo Chile. Pero sobre todo, y a eso nos tocó varios testimonios que contaban lo mismo, que es que no ha sabido marchar en la mañana, sin embargo, que lo que convocó, lo que efectivamente terminó por convencer de la necesidad de salir a marchar en la tarde, fue haber visto lo que pasó en la mañana. Entonces ese como periodo entre la marcha de la mañana, lo que se ve o lo que pasa, y la decisión de sí, pues tengo que ir a marchar, ¿cómo no voy a hacerlo si personas que tenían 10 años menos que uno, niños, así estaban movilizándose en ese momento, con las consecuencias que tuvieron? Entonces yo creo que ese fue un momento clave. Sí, muy encima yo creo que eso también se complementa con la desautorización de parte de las autoridades a marchar. Tiene que ver con esa rabia que nace desde que, ¿cómo no me permiten, claro, expresar mi rabia, mi descontento? Entonces tiene que ver con ese empoderamiento de la ciudadanía de, no, pues aunque esté desautorizada, yo quiero salir a marchar y voy a salir a marchar. Pues, y salimos todos y aumentamos así los índices de movilización brutalmente. Sí, efectivamente. Bueno, ustedes también estuvieron todos los que están, digamos, de alguna manera en ese momento metidos en lo que era la movilización estudiantil, lo recordarán así, que no te dejaban, no había libertad ni siquiera de reunión. O sea, porque uno podría decir, no te dejaban poner un pie en la calle, pero no te dejaban ni siquiera estar cerca. Había como, te replegaban, digamos, incluso en los parques, plazas, había como una limitación a la libertad de moverse, digamos. Y claro, como dices tú, efectivamente cruzar una línea más. Y lo interesante que mencionas tú, Gabriel, era cómo todo eso, todas estas condiciones que estamos hablando anteriormente, mencionaste tú también el nivel bajo de aprobación que estaba teniendo el gobierno en ese momento, bueno, en la figura de Piñera, entendiendo que al día después se cumplía un año de lo que había sido cuando los 33 mineros habían quedado sepultados, digamos, ahí en la mina San José, y que le había salvado. Yo pensé que tenía el gobierno garantizado en paz, Piñera, con aquel el logro de haber extraído estos 33 trabajadores sobreexplotados. Es cuático cómo dan vuelta las cosas, ¿no? Como la tragedia se vuelve, sí, se vuelve película de Hollywood. Exactamente, sí. Entonces, claro, independiente de, o sea, a la par, digo, de todas estas condiciones que van empujando esto, interesante cómo eso se liga a validar, como mencionas tú, distintas formas de lucha. ¿Qué me podrían hablar un poco de eso, de cómo comulgan todos estos métodos que usualmente en tiempos como este, incluso habiendo ya vivido eso, vuelven a la discusión, pero en ese momento no estaba en discusión? Era, si tú querías pegarle un cacerolazo, era tan válido como prender una barricada en la esquina, porque todos sabemos, todos lo vimos eso, todos vimos cómo comulga eso. ¿Por qué se da eso? Yo creo que tiene harto que ver con como decía Gabriela, un proceso también de rememoración de lo que había sido de lo que fue el fin de la dictadura, la transición. A mí me tocó estar ese día en la calle, entonces me acuerdo cuando iba avanzando barricada por barricada, y no era solo estudiantes los que participaban, habían familias completas que marchaban también en sus barrios. Me acuerdo en particular, así, subiendo por Avenida Grecia en la Villa Olímpica, gente sacando así viejitos de 70 años junto con sus nietos, probablemente sacando neumáticos a la calle para cortar Avenida Grecia. Entonces toda esa sensación de rabia acumulada y de silencio de 20 años, yo creo que explotó de las formas más diversas que pudieron encontrar, y eso fue, claro, efectivamente, desde cacerolazos, si uno quería, si no estaba tan seguro de participar en algo más, pero también eran las marchas en los territorios, también fue las barricadas, también fue, qué sé yo, solidarizar o difundir lo que estaba pasando en otro espacio. Creo que hubo varias formas, entonces yo por ahí quizás como lo entiendo. Yo en particular, ¿saben qué recuerdo siempre? Algo que no sé si pasó más desapercibido, pero no tuvo como la no sé, no vi ninguna sobre reacción al respecto, que fue este incendio de La Polar, en el centro de Santiago. Fue como una postal más, siendo que en otro momento, aparte que La Polar en ese momento estaba justamente en tela de juicio, en medio, ya no me acuerdo si esto, claro, todavía no iban a juicio, pero era como el icono, digamos, del aprovechamiento, que ahora estamos tan acostumbrados a eso con otros nombres, ¿no? Pero el aprovechamiento, digamos, de los poderosos que son aquellos que nos, que uno los siente tan cercanos, porque son lugares de consumo, es como, digamos, la farmacia. Pero no tuvo, digamos, eso que diríamos que hoy en día levantaría muchas alertas. En ese momento pasó, no sé, es la sensación, y por eso se los comento, no sé si estén en la misma sensación, o recopilando el relato en el libro, pasó así como, sí. Yo creo que tiene que ver con la crisis de legitimidad así brutal del sistema político y del sistema económico también. Uh-huh. Porque, pucha, o sea, todos los casos de corrupción que ya, donde la gente cree que sabe que ya los políticos no son capaces de representar los intereses de la ciudadanía. Y otra cosa que también es una deslegitimación del modelo económico, porque, pucha, o sea, desde la demanda de fin al lucro, es una demanda totalmente antisistémica. Sí, un sistema que se basa en la mercantilización de todos los ámbitos de la vida y queremos no al lucro, entonces, o sea, una deslegitimación, una crisis así total, yo creo, del sistema. Por eso yo creo que se legitiman, de hecho, ese tipo de acciones. De hecho, si uno recuerda, había pasado más o menos un año desde, bueno, el terremoto, ¿no es cierto? Y de yo me acuerdo así, las críticas, por ejemplo, a las imágenes de la gente saqueando los supermercados en el terremoto, ¿no es cierto? Gente así en Concepción, con los lugares afectados, y la distinción o la diferencia con ese, claro, con esa imagen así, esa postal de La Polar quemándose, y en varios testimonios se nombre, ¿no es cierto? Y la gente así como justicia divina, justicia popular, la sensación de satisfacción de que un lugar así, con toda la historia que estaba detrás, se quemara, se incendiara. A mí me tocó estar en la esquina de, bueno, a una cuadra de la Polar. Y era muy cuático porque en una esquina veía grifos botando agua, esto antes del incendio. En otra esquina, bueno, en muchas esquinas, pero me acuerdo del grifo ese abierto. Los tengo muy grabados. Muchas barricadas encendidísimas, y en las mismas barricadas, o al costado de las barricadas, o detrás de la barrica, gente de todas las edades, golpeando lo que estuviera a mano, mientras en aquellas calles que estaban habilitadas, en ese caso era Santa Isabel, pasaban vehículos tocando la bocina y gritándonos a los que estábamos ahí, gritándonos palabras de apoyo. Uno se acercaba y conversaba con ellos, no, yo los entiendo, no, yo soy profe. Esas eran como las conversaciones que tuvimos. Y a los 5 minutos estalló, o bueno, se incendió la Polar. Eso es como el recuerdo, digamos, que mantengo. Por lo mismo, ¿les parece que sigamos hablando después de esta canción? Para hablar un poco ya de cómo se llega de este repaso que hicimos histórico a la construcción del libro en sí. Y cómo estos relatos un poco fueron, que lo que mencionan ustedes recién, como muchos estos elementos que estamos conversando estaban vivos, digamos, en la lectura de esas colaboraciones que le hicieron llegar a ustedes, que componen 40 relatos. Vamos con esta canción de esta banda local, criolla, Pirómanos del Ritmo. Me encanta el nombre de la banda, esa es la verdad, me encanta el nombre de la banda. Es primera vez que los ponemos acá. Saludos a los Pirómanos del Ritmo, creo que conozco a uno, pero no sabemos porque están siempre encapuchados. Así que vamos con esta canción que se llama Pirómano Soy. Es la hora de educar, organizar y luchar, compañera. La CGT Chile, junto a los trabajadores y trabajadoras. Bueno, aquí volvemos con los compañeros del Núcleo de Historia Social Popular y Autoeducación Popular de la Universidad de Chile, hablando justamente de la actividad que tienen este día jueves, que es, bueno, el lanzamiento de este núcleo, pero también el lanzamiento del libro sobre el 4 de agosto, y al cual estuvimos haciendo un repaso a partir de nuestras propias experiencias, pero también a partir de la, más bien, de la palabra calificada de dos jóvenes historiadores como los que nos acompañan el día de hoy. Quería que me contaran un poco cómo fue la recopilación justamente de estos relatos. Al final son 40 relatos los que componen el libro 4 de agosto. ¿Cuál es el nombre completo del libro? 4 de agosto. 4 de agosto, Testimonios de una Revuelta Popular. Hablando justamente de los testimonios, cuéntenme cómo fue esa recopilación, porque ustedes no pusieron ni límite de extensión, ni siquiera formato, porque les pueden haber llegado desde prosa, poesía, me imagino que la... Y un montón de falta ortografía entre todos los que colaboraron, me imagino también. ¿Saben? Lo sabroso, digamos, de recolectar tanta información. De hecho, me gustaría también saber cuántos aportes les fueron llegando, si se pueden ir conociendo ese tipo de historia. Sí, bueno, hicimos la convocatoria al principio, cuando surgió la idea de hacer el libro, por lo que decíamos antes, con esta como conmemoración de los años que habían pasado y que se cumplían 5 años del 2011, 10 del 2006. Y por lo tanto creíamos que era relevante hacer esta convocatoria, efectivamente poner esos testimonios, esas historias como en valor. Hicimos esta convocatoria, primero así, medio rudimentariamente solo por Facebook, luego afiches que se pegaron en distintos lados, algunas, bueno, haciendo contactos con algunos medios de comunicación para que también difundiera la convocatoria. Pero pasó algo bien gracioso porque en realidad nosotros teníamos una expectativa bien baja respecto a la cantidad de testimonios que podían llegar. Y en realidad, como en lo concreto, eso fue también dándose así. O sea, costó que ya empezaran a llegar los testimonios, por ejemplo. Pasó como siempre pasa, yo creo, que el último día, a las 10 de la noche, hasta ese momento teníamos alrededor de 10 testimonios. Yeah. Empezaron a llegar y a llegar y a llegar. Y también los correos diciendo, bueno, espérenme un ratito porque lo voy a enviar pronto, estoy trabajando en eso. También mientras editábamos el libro, mientras ya así como armábamos la estructura, también empezaron a llegar algunos atrasados, compañeros que tenían comprometido algunos testimonios que también llegaron. Pero fue así medio la rápida, pero funcionó. Y nos sorprendió sobre todo la diversidad de testimonios. Si bien la mayoría se concentra en la movilización, la manifestación, la protesta que hubo en el centro, hay también de ciertas movilizaciones en distintas poblaciones, marchas territoriales. Nos llegaron algunos aportes de Concepción, de Valparaíso, uno de Chiloé. Entonces llegaron, sí fue bien diverso. Y lo que nos pasó, claro, porque nosotros después pensábamos que nunca pusimos formato ni extensión. Llegaron algunos muy cortos, otros más largos. También llegaron así, por sorpresa, algunas fotos. Después decíamos, ¿por qué no pedimos también fotos? Mira. Algunos registros de esas movilizaciones, de algunos cacerolazos en el centro, de algunas marchas en la periferia de la ciudad. Pero así, pues, fue llegando de a poco y en realidad nos sorprendió esa como... Yo siento que fue una... Como que mucha gente estaba esperando así para poder como contar lo que estaba pasando. De hecho, decíamos, si armamos un libro, en el fondo, en 2 meses... un libro con los testimonios que fueron llegando y tuvimos, y así todo también rápido en la imprenta, etcétera, ¿cómo hubiera sido, cuántos testimonios hubieran llegado si el libro se hubiera hecho así con aún más tiempo? Uh-huh. Y eso, yo creo, nos reafirma más la convicción de que es necesario generar espacios así, que la gente está con ganas de escribir o de contar sus experiencias, de que lo que ellos hacen es significativo. De hecho, ya el hecho de, independiente del lugar de donde viene, que tu testimonio esté en un libro de circulación, yo creo que para mucha gente se llena también como el pecho de orgullo de que su historia está ahí y que otra gente puede conocerla y de ahí difundirla también como a otros espacios. Claro, exactamente. ¿Y cómo seleccionaron? ¿Cómo seleccionaron, sí? Porque, uh-huh, o sea, si les llegó un poco más, ¿cómo acotaron a los 40? ¿Cómo lo fue haciendo? Al principio la idea era como poner todo lo que llegara. Ya. Si es que llegaban muchos, íbamos a empezar a seleccionar, sobre todo por lo que implicaba, por ejemplo, el costo económico de sacar un libro. Uh-huh. La extensión, claro. Yeah. Pero finalmente pusimos los que llegaron. Los 40 que llegaron están. Incluso un caso particular de una colaboración que llegó, de un cabro así que escribió en el mail, ni siquiera, o sea, no en un documento, sino que el mismo correo escribió su historia. Bueno. Yeah. Y él pidió explícitamente que no se cambiara la forma que él escribía, que era así, corriente de la conciencia, una plana de un párrafo entero. o dos planos, no sé. Ah, ya. Yeah. Pero eso, pues, ahí fuimos súper como, súper también cuidadosos, respetuosos con los testimonios, de cambiar lo menos posible, y los cambios que hacíamos también informarlo a las personas que escribieran los testimonios. Sobre todo porque uno tiene como la manía del historiador, la manía de la academia, de constantemente estar pensando en cómo, que le falta un tilde, que le falta el párrafo, que en realidad esto era punto aparte y no punto seguido. Pues intentamos intervenir lo menos posible en los testimonios. Sí, igual, vale, claro. Pero sí, yo creo que todos aquellos que están escuchando aquí, ojo, que si usted envió colaboración, ya sabe, va a estar en el libro. Así que asista el día jueves para que aquí, aparte, conozca a los muchachos, digo yo. Pero digamos que todos son, incluso los académicos aquí que colaboraron justamente en la recopilación de estos testimonios. ¿Recuerdan algo más que me llamó la atención ese de la persona que dijo que lo dejaran tal cual? ¿Recuerdan alguna otro algo llamativo dentro de esos 40 testimonios? Es interesante cómo se fueron algunos testimonios cruzando, lo que conversamos así fuera del aire. Respecto, uno piensa así que la experiencia individual o personal es significativa, pero pasa cuando uno empieza a leer varios testimonios, darse cuenta de cómo se empiezan a conectar. Entonces, me acuerdo en particular dos testimonios que fueron así como muy ejemplificadores de ese proceso, que era un testimonio de un chiquillo, Manuel, que es un compañero mío en el magíster en historia, que contaba que él, bueno, pues participó en las actividades o las protestas del centro y después iba a su casa en San Bernardo. Y pasó entre eso por la Alameda, frente a la Casa Central de la Chile. Y sé que como un momento así muy significativo para él fue escuchar el Pueblo Unido desde la Casa Central, de la radio que tenían hacia la Alameda. Y ver la gente cantando casi como un himno de victoria, de lucha, no sé, de guerra, el Pueblo Unido. Y justo pasó que otro testimonio, que era de Pablo Cárcamo, un estudiante de Ciencias Sociales de la Chile, escribía que él era el que estaba en la radio y él cuenta cómo pone el tema el Pueblo Unido. Y que él desde arriba, ¿no es cierto?, desde la Casa Central, desde una ventana, ve cómo la gente abajo empieza a cantar. Entonces así empezaron a cruzarse varios testimonios. Mucha gente que llegó a la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, todos los rumores que se suscitaron ahí. Y ahí fue interesante ir viendo esas conexiones. Que uno a veces piensa que es solo la experiencia personal, pero cuando uno empieza a tejer o como a hilar esos testimonios, se da cuenta del proceso mayor e incluso de algunas cosas que nos llaman la atención respecto a que uno piensa que es espontánea muchas veces esa movilización, y hay algunos testimonios que dicen que a lo mejor no tanto, que había cierto nivel de organización en los secundarios para que el 4 de agosto fuera un día significativo y dejar la caga. Entonces ellos se ponen de acuerdo, le llaman el jueves negro. Oye, en torno a eso que dice mi compañero, nosotros al final de la recopilación de estos testimonios hicimos un artículo que tiene que ver con situar el 4 de agosto en perspectiva histórica. Bueno, eso tiene mucho que ver con debates que se dan dentro de la historia social, que es cómo analizar los movimientos sociales. Y en general se tiende a ver los movimientos sociales en ese momento de visibilidad pública, que es la protesta callejera, en la marcha, en la manifestación, que es cuando interactúan con la institucionalidad política. Bueno, la apuesta que está en el artículo tiene que ver con poner en valor otra dimensión que es poco visible de los movimientos sociales, que es su dimensión interna, que es sus prácticas cotidianas. Y que ahí nosotros creemos, también hay historiadores como Garcés que lo dice, que ahí se van configurando como nuevos modos de hacer política, se va configurando una alternativa política, en donde predomina el asambleísmo, por ejemplo, los lazos horizontales, la solidaridad, lo colectivo en vez de lo vertical, que es propio de los partidos políticos, la elaboración colectiva, etcétera. Entonces, en ese sentido, poner en valor esa dimensión interna, y en eso vemos igual que, claro, si bien es súper valiosa esa parte de los movimientos sociales, hay un problema que es cómo traducimos eso aprendido, todo el aprendizaje, toda la experiencia acumulada de la clase popular, cómo lo traducimos en una propuesta concreta. Entonces ahí tiene que ver con que seamos capaces, y que creemos que ahí está el desafío de formular programas concretos que podamos disputar con el Estado, pero que se formulen a espaldas del Estado, o sea, que sean autónomos del Estado, en donde el pueblo sea capaz de desarrollar prácticas de soberanía, que es lo que vemos en el espacio asambleario, en los colectivos políticos, Y eso, pues ahí está el desafío, en construir programas que podamos disputarlo en el espacio público y que puedan ser permeables al resto de la sociedad. ¿Sabes qué? Eso es muy interesante justamente porque, bueno, se acerca ya el último bloque, pero en ese bloque quiero justamente preguntarles cómo ha cambiado, digamos, nuestra sociedad a partir de este 4 de agosto. Porque uno podría decir que alcanzamos un punto... quizás de más condiciones subjetivas, de manera que ya entendemos, por ejemplo, que estoy enfocándome precisamente justo en lo que estaba hablando recién, de por ejemplo, las tácticas, digamos, de manifestación, me refiero a la barricada, que sí. Por un lado uno diría, bueno, ahora la gente entiende que esta es una forma de lucha legítima porque está cortando la calle, no es que esté quemando... A alguien innecesariamente, sino que en el fondo es una herramienta. Pero ves que después, 5 años después, sigue habiendo esa capacidad bien reaccionaria de cierta parte de la población. Pero a la par, también uno podría decir, sí, pero también me he dado cuenta que sindicatos que están cortando calle, que eso antes no ocurría. Y no necesariamente avalados, digamos, por una gran confederación sindical, sino que en realidad es porque el valor de ellos mismos dijeron, bueno, a estos muchachos les resultó, lo hicieron, y ¿por qué yo no? Bueno, ¿les parece que hablemos eso en el bloque que viene? Sí. Vamos a ir con la última canción. Esta va a pasar rapidita porque es una canción rapidita. Se llama Combustión. Quizás estamos muy buenos para la fogata. Está bien, la memoria que tengo yo es de fuego. No es de agua, no es de aire, no es de tierra, es de fuego. Así que vamos con Combustión. Combustión. No sé pronunciarlo muy bien en inglés. Combustion, no sé cómo se pronuncia, y de la banda sueca Meshuggah. Educar, organizar, luchar. En tus derechos laborales, la CGT Chile te apoya. Visítanos en www.cgt-mediochile.cl y escúchanos en www.lavozdelostrabajadores.cl. Bueno, aquí volvemos con Esteban y Gabriela del Núcleo de Historia Social Popular y Autoeducación Popular de la Universidad de Chile, que en este día jueves lanzan el libro sobre el 4 de agosto, del cual hemos estado hablando durante esta hora aquí en con nuestras. Lo que les quería preguntar es que, ya que nos hemos referido justamente a esta fecha, que ya se cumplieron 5 años, como un hito, ¿no? Tenemos menos claro qué es lo que nos invita un poco a hablar del tema, qué es lo que lo invitó a ustedes justamente a recopilar testimonios de aquella revuelta. La pregunta, creo yo, que me queda es, a partir de esa fecha, en estos últimos 5 años, ¿qué ha cambiado en nuestra sociedad? Una pregunta súper pretenciosa, lo sé, y muy general. Pero a lo que me refiero yo, claro, nosotros todos lo vemos como un hito. Pero ¿qué se podría rescatar de eso? ¿Qué cambió? ¿Por qué podríamos decir que fue también más que un hito, también fue un punto de inflexión? ¿Pero qué fue lo que justamente cambió? Yo creo que, bueno, ¿qué cambió o qué paso dio o permitió ese día? Y tiene que ver, creo que tiene que ver con darse cuenta que la movilización o los meses, solo los meses de paro que se llevaban hasta ese momento no eran suficientes, que para ganar las demandas, por ejemplo, el movimiento estudiantil u otras demandas, había que tener perspectiva o proyección respecto a qué iba a pasar en el futuro. Nos ha pasado varias veces encontrarnos con organizaciones que plantean que el 4 de agosto fue un punto de inflexión para ellas como organización. Hace poquito estaba trabajando con una organización que es de la Facultad de Derecho, de ex estudiantes o egresados, que se llama Corporación 4 de Agosto, y que se dedican al ámbito de la formación sindical, de los derechos humanos, o la observación de derechos humanos, y que se llaman así porque en función de lo que pasó ese día en la calle, se dieron cuenta que ello era necesario como organización. O colectivos, estaba conversando hace un tiempo con el colectivo La Sabia en Puente Alto, que planteaba que para ellos el 4 de agosto se constituyen un año después, el 4 de agosto del 2012, como conmemoración también de ese proceso. Pero yo siento lo que ha habido durante, de ahí en adelante, es conversar un poco la superación de ese como exitismo del 2011, ¿cierto? Todos estábamos arriba de la pelota del 2011 y creíamos que la revolución estaba un paso. Sí. Sin embargo, cuando uno empieza a darse cuenta que es de más largo aliento, que implica movilizarse todos los años, que a pesar de movilizarse todos los años, no necesariamente habían ganancias o pasos concretos en la movilización, pensar en proyectar esa lucha o pensar en proyectar esa organización y dotar también como de un sustento más a largo plazo en las organizaciones. Yo siento que esas organizaciones o esas instancias que surgieron al alero del 4 de agosto hoy día han dado pasos de también pensar más allá de lo estudiantil, o pensar también en el ámbito territorial, como también enseñanzas del 2011, ¿no es cierto? Que efectivamente un ámbito poco desarrollado y un ámbito súper relevante es el ámbito territorial, por ejemplo, de desarrollar movilizaciones y formación en cada uno de los espacios donde uno se desenvuelve. Yo creo que de ahí en adelante los 5 años ha sido eso, como un proceso de maduración política o de maduración en términos de organización, que obviamente es un proceso de mucho más largo aliento, pero que el 2011 en particular y el 4 de agosto fue un hito en ese proceso, y sobre todo para la gente, incluso más que los estudiantes, para la gente que vio el proceso desde fuera, nuestros papás, nuestros abuelos, la gente que había vivido todo un proceso de silencio, ¿no es cierto?, de desmovilización a veces, ver esto y ver como una esperanza, ¿no es cierto?, como que efectivamente si uno se moviliza puede cambiar las cosas. Yo creo que eso fue una ganancia. La generación sin miedo, eso lo veo bastante decir, digamos, de parte de gente más mayor, digamos. Sí. Es una percepción que de repente veo cuando están en las movilizaciones, digamos, estudiantiles, qué sé yo. Siempre está esa frase, y es como dices tú, me imagino que viene de aquellos que sí sintieron miedo, o que sí sintieron silenciado en su momento y todo. Bueno, muchachos, yo quiero dejarle unas palabras finales de parte de ustedes, aparte de mandar saludos al resto del núcleo y la invitación, obviamente. Sí, la invitación es para el jueves a las 6 en Juan Gómez Milla, en el Auditorio -1. y van a ver artistas como Pari Valenzuela, bueno, ya lo dijiste tú, pero y el historiador Mario Garcés va a estar súper bueno, así que ojalá que todos se motiven y es necesario que toda esta historia, todo lo que hablamos ahora se proyecte y que saquemos los aprendizajes necesarios, cuáles fueron los límites, las potencialidades de nuestra forma de movilizarnos y que la historia nos sirva para aprender para la lucha del presente. Así que eso, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes, muchas gracias Gabriela, muchas gracias Esteban, por haberse dado tiempo en esta semana que están ahí a puertas del lanzamiento del libro, del lanzamiento oficial de este Núcleo de Historia Social Popular y Autoeducación Popular de la Universidad de Chile. Tengo que leerlo siempre porque el nombre se me hace extenso. Les queríamos agradecer su participación el día de hoy, desearle éxito el día jueves, pero como un puntapié inicial. También como quizás fue aquel día 4 de agosto, que también lo veo como algo así. No hay que pensar que ahí terminaba algo. Y quizás ahí está el error. Ahí empezaba recién algo. Recién. Muchas gracias, Diego Clotario. Al resto, quienes nos escuchan, nuestros auditores, los invitamos, como siempre, a escuchar la repetición de todos los programas. Los días lunes salen los martes a la 1:00 p.m. Pueden después buscar los audios en econonuestras.cl y, como siempre, compartir, comentar, discutir ahí en las redes sociales. Estamos en Twitter y en Facebook. Repito los agradecimientos a ustedes, mándenle saludos al resto de los compañeros del núcleo, que salga todo muy bien el día jueves. Y antes de despedirme quería leer algo bien cursi que escribí, me acuerdo, pero es un versito muy cursi que era del 5 de agosto del 2011, me lo recordaron por ahí, y decía algo así como: desperté feliz porque anoche amaneció. Esa era la tontera cursi que quería decir. Muchas gracias a todos y nos estamos escuchando como siempre a las 7:30 p.m. los días lunes en directo aquí por Econo Nuestras. Abrazos a sus oídos. Hasta aquí llega Econo Nuestras. DJ Clotario y Napoleón se despiden dejando los invitados a visitar www.econonuestras.cl, a buscarnos en Facebook y Twitter y seguir en sintonía de la radio sindical La Voz de los Trabajadores. Abrazos a sus oídos. En nuestra radio tienen espacio todas las opiniones. Corresponden a quienes las escuchan, apoyarlas o criticarlas. Porque en tu radio, La Voz de los Trabajadores, promovemos la más amplia libertad de expresión.